Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Todas las dos horas que acabamos de pasar escuchando buena música se reducen a este momento. Saber cuál es el primer lugar en el Top 20 de Monitor Latino. De las estaciones de radio del país, cuál es la canción que más se toca, que más pide la gente y que más programan nuestros amigos locutores de las radios. Vamos con eso. Top 20. Número 2. Primero tenemos que saber cuál es el número 2, ¿están de acuerdo, verdad? Primero el lugar número 2. Esto es de Alejandro Fernández. Se llama Se me va la voz. Es el Top 20 de Monitor Latino. ¿Cómo duele hoy? Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí. Lentamente tanto daño que no sé vivir y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor si esas noches no son mías y no estoy junto a ti. La razón para vivir de rodillas junto a ti. Y se me va la voz pensando que te has sido mujer. Razón de ese recuerdo. Saliva, una brisa que libera, refresca el corazón, enséñame la vida, porque contigo estoy dispuesto a la razón y al corazón. Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor, si esas noches no son mías y no estoy junto. La razón para vivir de rodillas junto a ti. Y se me va la voz pensando que te has sido mujer y no siento el calor de lo prohibido. Y entrégame pa' todo y que todavía llevo dentro la razón de este recuerdo. OmarDávila.com. Esta semana déjenme decirles que en el Top 20 la diferencia entre el primero y el segundo lugar son apenas 200 y no sé qué tocadas, ¿eh? O sea, es una nada, es muy poco, porque se suman todas las veces que fueron tocadas durante la semana en todas las estaciones de radio que son monitoreadas. Déjenme decirles que la canción que ocupa el número 2 de Alejandro Fernández fue tocada 2,850 veces, 2,850. 3,089 fue tocado el primer lugar, o sea, es casi nada,